Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de sus 45 enfermedades? ¿Quién le ha dicho usted que son 45? Póngase 45 centavos de multa por esa pregunta. Está bien, señor juez, pero ¿cuántas son entonces? 44 nada más. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo sigue usted de ellas? Pues ahí, unas veces bien, otras mal, otras término medio. ¿Y usted está seguro de que todas esas enfermedades no son imaginaciones suyas, doctor? ¿Cómo imaginaciones mías? Sí, y lo que usted tiene no será hipocondría. No, señor, yo nunca tengo hipocondría. ¿Por qué no? Sé por qué no. Cuando yo tengo hipo, nunca lo tengo condría, siempre lo tengo solo. Ah, bueno, está bien entonces. Supongo que querrás saber el caso que tenemos para hoy, ¿no es eso? Claro que sí, ¿de qué se trata? De un secuestro. ¿De un secuestro? Sí. ¿A quién secuestraron? Bueno, señor juez, le voy a decir, usted conoce al señor Rudecindo Caldeiro, ¿verdad? Tengo una idea. Sí. ¿No es un gallego que viene por aquí todos los días? Ese mismo. Póngase 2 pesos más de multa por preguntar boberías. Y dígame qué es lo que le pasa a Rudecindo. Que acusa a Tres Patines de haberle secuestrado a un sobrino. Pues llame entonces a lo complicado en ese sobrinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Buen hombre, bueno. De manera que ahora se ha metido usted a secuestrador, ¿no es así, Tres Patines? Bueno, sí, porque resulta que rescate, yo no lo quiero en billete, ¿tú sabes? Ah, ¿no lo quiere en billete? No, que me lo den en kilo prieto para que no se pueda dentrificar, porque total, yo luego le doy los kilo prieto a mamita, mamita lo cambia a la bodega, y en la... ¿qué fue lo que tú preguntaste, chico? Que si se había usted metido a secuestrador. No, chico, hombre, yo nunca secuestraba a nadie. Seguro, chico, que no. ¿Y entonces qué cosa era eso del rescate en kilos prietos? Ah, no haga caso, es una película que vi de Juan Orol, de la principio que se puso. Sí. Por televisión. ¿Y usted tiene televisor? Chico, no, hombre, chico, no me digas nada. Porque es que yo, tú sabes, yo no conviene que se entere que lo tengo porque el vecino de al lado, sí, se me mete en casa a ver a los ricachos. ¿Y eso, sabes? El vecino de al lado no tiene televisor. Bueno, lo tenía, tú sabes, pero tú puedes creer que se le perdió, chico. Ah, no me digas. Hace 3 días que está loco buscando el televisor por toda la casa y no lo encuentra, chico. No me digas, hace 3 días que se le perdió. Sí. Vaya. Y un televisor más bueno que tenía el hombre, chico. Sí. ¿Y tú puedes creer? De la misma marca del mío. Ah, sí. Igual. ¿Cuánto tiempo hace que tiene usted el suyo? Bueno, te voy a decir, estamos en el mes de octubre, ¿no? ¿De octubre? ¿Sí? No, septiembre. ¿No? ¿Septiembre? Ah, sí, septiembre. 5, ¿no es eso? No, septiembre primero. Primero, miércoles. No, lunes. Lunes, sí. Entonces, qué casualidad, chico, tú puedes creer que hace 3 días también que lo tengo. Secretario, localice a ese vecino y dígale que ya apareció su televisor. No me diga, ¿lo encontraste tú, chico? No se preocupe, que ya yo le diré a ese vecino dónde lo encontré. Sí. Y volviendo al caso, usted no ha cometido ningún secuestro, ¿verdad? No, chico, en la vida yo no he secuestrado a nadie, chico. ¿Que no? ¿Y dónde está mi sobrino entonces, miserable? Bueno, un momento, Rudecindo, eso de miserable va por mí, chico. Sí, señor, va por usted. Bueno, pues aguántese los epítetos ofensorios, eso, que usted no tiene motivo para dedicarme a mí frases injurivas. ¿Inju qué? Injurivas. Es un derivado del verbo injuriar, que viene del francés, tú sabes. ¿Qué quiere decir? Te está buscando una galleta y te la... No, hombre, no. ¿Qué galleta ni qué nada, hombre? Señor juez, reclamo que se me diga dónde está Massimino Escoviña y Tazachea. ¿Quién es el Massimino ese? Mi sobrino, doctor. Ah, sobrino suyo. Sí, doctor. Un sobrino de paquete que me acaba de llegar de España, ¿no? Todavía no le había quitado el celofán. Venga acá, y Tres Patines se lo secuestró. Sí, señor juez, sí. Pobre Massimino, que será de ti a estas horas. ¿En qué lóbrega mazmorra te tendrán encerrado? ¿En qué lúgubre recinto estarás en estos momentos clamando por tu triste y desolado tío? No hable así, Rudecindo, chico. No le impregne tanto sentimiento que me hace llorar, chico. ¿Llorar usted? Para hacerlo llorar usted hay que darle 5 palizas seguidas por lo menos. No lo crea, señora, no lo crea. Óigame, yo tengo un corazón de mantequilla. No me diga. Los adoquines ahora lo están haciendo de mantequilla. No, nada de adoquines, que yo tengo un corazón muy tierno, es la verdad. tercero. Mira, mamita me hace llorar a cada rato para que se lo sepa, chico. ¿Y eso? ¿Se pone a darle consejo? No, chico, se me pone ahí a pelar cebolla. ¿Cómo a pelar cebolla? Sí, se pone a pelar la cebolla al lado mío. Y me hace llorar porque, oye, a mí la cebolla no sé qué pasa, chico. Me da un sentimiento del diablo. ¿Sentimiento de qué, hombre? Si usted no tiene sentimiento ninguno, hombre. Oiga, claro, señora, que no, ¿qué acusación es la suya? La que me da la gana. Yo vengo aquí para eso. ¿Sentimiento de qué? Debería darle vergüenza haber secuestrado así a Masemino. Y bien que sí, señor juez. Un galleguito tan mono. No, un momento. Suprímame el moneo ese. Hágame el favor. ¿Ey, por qué? ¿Yo no puedo alabar a su sobrino de usted? No, señora, no. Y al galleguito ese, cuando aparezca, me lo deja tranquilo, ¿yo? No tenga miedo, compadre. Nadie se lo va a comer. No, por si acaso. No me enamore al muchacho porque luego se me pone sentimental. Empieza a darle fiaja a todo el mundo y me acaba con la bodega. Bueno, Rudecindo, ¿usted acusa en serio a Tres Patines de haber secuestrado a ese sobrino suyo? Sí, señor, lo acuso en serio y hasta en sirio, si hace falta. ¿Y usted sabe sirio? No, pero si hay que aprenderlo para acusar a Tres Patines, empiezo a dar clase mañana mismo. No diga eso, Rudecindo, que me está ofendiendo por gusto, chico. ¿Para qué iba yo, chico, a secuestrar a Masemino, chico? ¿Para qué va a ser, compadre? ¿Para cogerme el dinero después a mí por su rescate? No, me extraña que tú digas eso, Rudecindo. Yo te he cogido dinero a ti alguna vez en mi vida. Dilo. Sé cívico y di la verdad, chico. Ana, aunque te perjudique, dilo. Dito Dios, pero usted está oyendo eso, doctor. Sí, cómo no, lo estoy oyendo. ¿Y lo quiere usted más caretudo? No, yo lo querría menos caretudo, pero ¿qué quiere usted que le haga si él es así? Oye, viejo, eso de caretudo... Eso de caretudo no es más que la verdad. ¿Cómo va a ser esa pregunta si usted no deja vivir a Rudecindo? Que yo no lo dejo vivir. No, señor. Pero si mi negocio es que Rudecindo viva, chico. Ah, su negocio es que viva. Claro, chico, mientras Rudecindo viva, mamita tiene su sopa de fideo ahí asegurada. Porque yo la pugilapeo ahí con él y no te ocupes que la consigo de todas maneras, chico. Claro, la consigue usted de todas maneras con el dinero de Rudecindo, ¿verdad? Bueno, señora, con algún dinero tengo que conseguírsela, porque los fideos no lo dan de gratis. Secretario, póngale una multa de 2 paquetes de fideo por esa confesión. ¿Yo he confesado algo ahí? Sí, señor. Bueno, pues lo hice sin querer, de manera que esa confesión no vale. Sí, vale. Y diga la verdad, Tres Patines, el secuestro de Maximino no es otra sinvergüencería suya para sacarle dinero a ese honrado y probo comerciante. ¿A qué honrado y probo comerciante? ¿A cuál va a ser, a Rudecindo? ¿Qué cosa, chico? ¿Honrado y probo comerciante? Un señor que el otro día me ha despachado una libra de manteca que no pesaba más que 9 onzas, chico. Eso no tiene que ver, señor. ¿Cómo no va a tener que ver, Rudecindo? ¿Una libra no son 16 onzas? Eso es en las demás bodegas. Pero tenga en cuenta que yo lo doy todo más barato que nadie. Ah, ¿sí? Sí, señor, sí. La manteca, por ejemplo, que por ahí está a 24 centavos, pero yo la doy a 20. Ajá. Los frijoles, que en otros lados cuestan a 30, sí, yo lo doy a 22. 29. Y el azúcar, que en otro lado vale a 10, ajá, yo la doy a 8. Sí, ajá, sí, señor. Sí. A 8. Entonces usted lo ha rebajado todo, Rudecindo. Todo, hasta la libra, que en otros lados la dan de 16 onzas... Yo la doy de 9, nada más. No me diga, ¿y usted tiene autorización para hacer eso? Sí, ¿cómo no? Ya lo creo que la tengo. ¿Quién se la dio, la lonja? No, señor, el lonjo. ¿Quién es el lonjo? Servidor de usted, doctor. Secretario, sí, bien, ordene una investigación en la bodega de Rudecindo a ver cómo andan las pesas. Hombre, sí, a ver si las engordan un poco, que están muy flacas. Sí, porque parece que Rudecindo no le da de comer a la pesa. Bueno, ya, esa, ya. Y mete un boniato en el plato. Siempre tiene un boniatico chiquito en el plato. ¿Dónde? No tengo nada, hombre. ¿Qué boniato voy a meter yo en un plato? ¿Boniato dentro del plato? Dentro del plato de la balanza esa, mete un boniato que pesa como un cuarto de libra. Arriba pone papel, tú pides una libra de frijoles, te echan los frijoles arriba. Cuando haces así, pan, te ha tumbado en frijoles lo que pese boniato, chico. Ajá. Siempre está al fiel, hombre, siempre está al fiel. Bueno, al fiel, no, yo voy a mandar a investigar eso. Explíqueme usted, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó con el sobrino ese suyo? Bueno, pues nada, doctor, que hará cuestión de una semana y 24 días que Maximino llegó de España, ¿sabe usted? Y óigame, señor juez, no es por alabar a la familia de Rudecindo ni porque Maximino esté tan mono, no. Sino es que, pues no vamos a andar con cuentos, caballero, pero se trata de un muchacho muy serio y muy formal, que promete mucho, esta es la verdad. Sí, bien que sí, muchísimas gracias por el halago. Lo único que se le puede reprochar, y yo se lo reprocho cada vez que lo trabo, es que apenas yo me descuido, doctor, le mete mano a la vidriera de los dulces y se come el boniatillo, que le gusta mucho. Bueno, compadre, pero esas son cosas de la juventud que no se le puede tomar en cuenta al muchacho. Claro, si usted se come un boniatillo es un peligro, pero el muchacho puede comer... ¿Yo por qué? ¿Pero yo por qué? ¿Por qué? Porque dice que es cosa de la juventud. La juventud le gusta mucho los boniatillos y todas esas cosas. Por eso digo que el muchacho puede comer el boniatillo, usted no coma boniatillo. Yo puedo comer lo que me dé la gana, porque yo todavía hago la digestión muy bien. Sí, óigame. ¿Qué hace digestión bien? Sí, señora, vamos a aclarar. No, el estómago le trabaja bien, el hígado es el que lo tiene atravesado. Señora, vamos a aclarar, ¿qué edad tiene ese muchacho? Bueno, él tiene 35 años nada más. ¿Y a eso le llama usted muchacho? Bueno, señor juez, si usted compara los 35 que tiene él con los 86 que tiene Rudecindo... ¿Qué pasa, hombre? Sí, ¿usted no tiene 86? Hombre, yo ando en carro de rueda, ¿o qué se cree usted? O los 64 que tiene usted, señor ¿Quién juez. ¿Quién le ha dicho usted que yo tengo 64 años? A mí me lo dijo Tres Patines. No, diga mentira, señora. Sí me lo dijiste, sí. ¿Qué va? Si yo siempre he dicho que este muchacho es un pollito, ¿qué, juez? ¿Qué muchacho es ese? Juez, tú. ¿Qué? Yo no soy ningún pollito. Vamos, ¿cómo no, chico? Pero tampoco tengo 64 años, ni mucho menos. ¿Y cuánto tú tienes? 32. Ah, no trabajo. No, ¿qué? No, ¡párese ahí! No, chico, si estamos hablando en serio, vamos a hablar en serio. ¿En serio? Vamos, chico. Entonces tú pesas los años tuyos en la bodega Rudecindo. No, señor. Yo no me peso los años en ningún lado. Hombre. Y 10 pesos de multa por hacerme esa pregunta. No es pregunta, es 10 pesos. Sí, 10 pesos. Eso digo yo, 10 pesos. Y eso digo yo también. Entonces son 20 pesos. ¿Cómo 20? Sí, 10 que digo yo, 10 que dice tú, son 20. No, señor, porque los 10 que dice usted no sirven. ¿Cómo que no sirven? Hay que descontarlo entonces. Sí, señor, hay que descontarlo. Claro, entonces no me lo ponga, secretario. ¿Cómo que no le ponga? Claro que no, si de los 10 pesos que dice tú, ¿qué hay? ¿Entiende cómo es la cosa? ¿Eh? Sí. Hay que descontar los 10 que digo yo, ¿cuánto es lo que queda? Bueno, pues si de los 10 que dice usted, ¿sí? Hay que descontar los 10 que tengo yo, ¿sí? 10 menos 10, nada. No hay... Mira a ver entonces. ¿Verdad que sí? Hombre, chico. Pero venga acá, hay una cosa que no comprendo bien ahí. Yo no le puse a usted 10 pesos de multa. Sí, lo pusiste. ¿Y cómo ahora resulta que no le puse nada? Déjalo así, chico. Son cálculos complicados de aritmética superior que tú no lo comprendes, hijo. ¿Eso no te entra en la cabeza? Sí, bueno, me voy a callar. La doña aquella se fue de la bronca de los años. Bueno, de la bronca de los años, le echó a juez, le echó al otro. ¿Y a usted le echó también? Si usted presume de pollo, es un viajanco también. ¿Qué le parece a usted? ¿Eh? Hombre, sabía que ella me dedicaba el bocadillo. Sí, la provoqué para que me dijera algo. Bueno, vamos. Está debajo la nariz. Ya Moscú está cubierto de nieve. Mire, bueno, venga acá. ¿Y qué pasó con Massimino? Usted, Rudecindo. Bueno, pues que él necesitaba arreglar su documentación, doctor. ¿Comprende usted? Tenía la documentación que sacar... Sí. De él, de... Sí, la suscripción de nacimiento que trajo de España. Suscripción. La que trajo de España. Inscripción. ¿Eh? Inscripción. ¿Qué manutención? Inscripción es cuando recogen dinero. No, esa es la suscripción. ¿Sí? Sí, señor. Ah. Inscripción de nacimiento. Tenía que sacar España, también la cédula del consulado. ¿En España hay antecedentes penales? Sí, señor, ¿cómo no lo va a ver, hombre? Si de ahí tenía antecedentes penales, los 7 niños de Écija y... ¿7 niños de Écija? No tenía antecedentes penales. Luis Candelas. No, pero darles 40 ladrones, todos esos tenían... Le pregunto, Rudecindo, que si las personas allí tienen que sacar antecedentes penales. ¡Oh! Como un tiro. ¿Fue? ¿Fue? Como un tiro. ¿Fue? Bueno, entonces él sacó toda esa documentación, ¿no? Sí, señor. Tenía que sacar la cédula del consulado, el carnet de extranjero, la cartera de Atilar, el recibo de la quinta, etcétera, etcétera. Ajá. Y anoche me dijo, señor tío, usted no puede conseguirme a alguien que me ayude a ponerme documentación en regla. Y dio la desdichada casualidad de que Tres Patines estaba allí en ese momento. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Porque cuando yo eso, doctor, me dijo... Si usted necesita una persona de confianza para ayudar a su sobrino a que ponga sus papeles en regla, yo le resuelvo ese problema por 5 pesos. Y como todo eso, ya sabe usted, es un engorro, cuesta dinero, a mí me pareció bien, doctor. ¿Y le dio usted los 5 pesos a Tres Patines? Sí, señor. Le di los 5 pesos y efectivamente, doctor, esta mañana a las 7 salieron los dos y esta es la hora en que mi sobrino no ha aparecido todavía. Pero la culpa la tiene usted mismo por dejarlo salir con Tres Patines. Yo no le dije a usted que no lo dejara salir más que conmigo. Sí, pero no trago. Usted lo que quiere son sacar al muchacho. Y eso no puede ser, porque ya lo dijo don Juan Tenorio, señora. El amor es el comején de los bodegueros, porque echa a perder a los dependientes. No, y bien que sí. Óyeme, mira, el tío mío, Eladio, el que es de Guanábana. Sí. Eladio de Guanábana. Sí. Abrió una vez una bodega. Y el dependiente que tenía se le enamoró de una bailarina. ¿De veras? ¿Y qué pasó? Que un día llegó mi tío a la bodega. Sí. Se encontró al dependiente pegadito. ¿A la bailarina? No, pegadito a la caja contadora. Porque resulta que ella necesitaba dinero. ¿Qué cosa? ¿La contadora necesitaba dinero? No, chico, la bailarina. Ajá. Entonces mi tío le prohibió que anduviera con ella. ¿Con la bailarina? No, con la contadora. ¿Y sabe en qué acabó la cosa, chico? Pues que el dependiente se fugó con ella. ¿Con quién? ¿Con la bailarina o con la contadora? No, con las dos. Se fue para el extranjero con la bailarina en un brazo y con la caja contadora debajo. Vaya, hombre. ¿Quién era el dependiente ese? Asómbrate. ¿Quién? Yo mismo. Pero también le robó usted a su tío. No fui yo, chico, fue él. Ya lo dice la novela, el amor. ¿Con qué el amor, no? Bueno, Rudecindo, el caso es que su sobrino ha desaparecido, ¿no es eso? Sí, señor, y eso tiene que ser que Tres Patines lo secuestró para exigirme un rescate por él. No, Rudecindo, palabra que yo no lo secuestré, chico. Ajá, ¿y dónde está Maximino entonces? No sé, pero puede que ande por Guanabacoa o por Cojima. Depende del rumbo que haya cogido, chico. ¿Cómo del rumbo que haya cogido? Sí, porque Rudecindo me dio los 5 pesos para que yo ayudara a Maximino a poner sus papeles en regla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, yo agarré a Maximino, lo metí en un bote, entravesé la bahía, lo desembarqué del otro lado y le dije, esto es regla. Ahora tú pon los papeles donde te dé la gana. No me diga, eso fue lo que hizo usted. Claro, lo que él quería no era poner sus papeles de regla. Hágame el favor, ¿y lo dejó en regla solo? Sí, no, pero le recomendé que volviera para casa temprano. ¿Ah, sí? ¿Le dejó dinero para la vuelta? ¿Para la vuelta? Ah, no, eso mira, se me olvidó. ¿Y cómo va a volver la pobre criatura a eso entonces, compadre? Él no sabe nada, chico. No. Ah, bueno, entonces que le tire un llorado ahí a los policías esos que están ahí en la entrada del peaje, eso. A ver si lo dejan volver a pie por adentro del túnel. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Procure arreglar el lío en que metió a Maximino yendo a buscar al sobrino y trayéndoselo al tío. Y suelte los 5 pesos que le robó a ese infeliz o le rompo 4 huesos de un piñazo en la nariz.